Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Agradecemos su presencia con nosotros. Gracias por compartir esperanza. El programa Escudriñando las Escrituras tiene ese propósito. Y estamos estudiando cómo prepararnos para el tiempo del fin. Y aquí aparece un tema importante, el sello de Dios o la marca de la bestia, el interrogante. Pero lo más importante es saber qué quiere Dios enseñarnos, qué es el futuro glorioso que nos espera, qué seguridad tenemos desde ya. Para esto tenemos con nosotros al Pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor. Qué rico venir para estudiar este tema, porque sencillamente yo quiero recibir el sello del Dios vivo. Y es que el texto de la semana anticipa la victoria, el poder estar allá con esa multitud de toda generación, de toda época, elevando el cántico de Moisés y del Cordero. Pastor, ¿cómo le emociona eso? ¿A usted también? Los que están en el cielo para cantar el cántico de Moisés y del Cordero fueron los que supieron elegir y nunca permitieron que fuera colocada en su frente ninguna otra marca que la marca gloriosa que identifica a nuestro Hacedor y nos declara hijos de Dios. Usted y yo también podemos cantar ese cántico y también podemos recibir ese sello del Dios vivo. Y hay advertencias importantes para tomar en cuenta a fin de que no faltemos en esa cita. Por ejemplo, se habla mucho acerca de qué es esa marca de la bestia, y entonces se dice que es el código de barras, que es un número en la tarjeta de crédito, o como me decía un amigo, dijo, en el billete va a venir la figura del jefe de la iglesia popular. Yo le dije, pues deme todos esos billetes si no los quiere recibir. ¿Cuántos engaños, cuántas cosas se presentan? Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra, qué es lo más relevante, qué es lo más importante de este tema. ¿Se trata de Dios o del enemigo? Se trata de la adoración. Más que de un día a quien adoro, es a quien yo adoro, a quien le rindo mi vida, a quien le entrego mis fuerzas, mi vida, mi corazón, de quien dependo. Por lo tanto, este tema de la marca de Dios, del sello de Dios o la marca de la bestia, es un tema definitivamente cristocéntrico. El eterno vencedor está queriendo colocar su sello sobre usted y sobre mí, y yo quiero recibirlo. Espero que todos lo tengamos y vivamos juntos a su lado por siempre. Yo no encuentro, Pastor, que cuando Dios llamó a Abraham, le dio también una identificación, una señal del pacto, ¿no? ¿Por qué es importante esas señales? Hay un texto muy lindo en Cantares, capítulo 8 y versículo 6, donde dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Dios siempre ha querido que su pueblo sea distinguido y sea conocido. En el caso de Abraham, había una señal externa que era la circuncisión. Esta señal, aunque era externa, realmente quería llevar al pueblo a pensar que Dios quería corazones limpios, que fuera la señal de un corazón entregado o de un pueblo comprometido con Dios. Pero luego, más adelante, Dios da una segunda señal que tiene que ver con el día de reposo, con el santo sábado de Dios. Hablemos de esa señal que identifica al verdadero pueblo de Dios. Así como para Abraham la circuncisión fue una señal, para el pueblo de Dios hoy, sobre la tierra, es claro que Dios distingue a su pueblo. Cuando usted lee Ezequiel 20:12, dice, y les di también mis sábados para que sean una señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Por decirlo de otra manera, Dios mira la tierra y busca a un pueblo que es fiel a su ley, que guarda sus santos mandamientos, dentro de ellos incluido su santo sábado, y a ese pueblo lo reconoce como suyo. No que otras personas no van a ser salvas, porque Dios tiene ovejas en todo redil de la tierra, pero las está juntando y nos está dando hoy la enseñanza y la luz para que sepamos que Dios está sellando a su pueblo y que debemos disponernos para recibir el sello de Dios, vivir en obediencia y ser preparados para vivir con Él eternamente. Pastor, esa señal que usted menciona y que tan claramente presenta Ezequiel 20:20 y 20:12, es una señal que nos indica que pertenecemos a Dios por dos razones: creación y redención. Hablemos de esos dos aspectos tan relevantes, tan importantes. Hablábamos en la lección anterior que no es lo mismo que yo haya nacido sin papá, sin mamá, que haya nacido para vérmelas por mí mismo, a saber que soy amado, que soy querido. No es lo mismo pensar que yo vine de ser un pescado, de que después me volví tigre, que después llegué a ser mono y que finalmente evolucioné y llego a ser lo que soy como resultado de la casualidad, a pensar que un Dios amoroso, un Dios lleno de sabiduría, me creó a su imagen y semejanza y quiere poner sobre mí su sello, su marca, que me dice, me perteneces, eres mío. No es lo mismo un documento sin sello que un documento sellado. Los sellos en ese tiempo, pastor, eran anillos, más que todo, que se con marcas, con figuras, se ponían sobre la acera y dejaban la impresión del dueño, de la marca de a quién pertenecía. Todavía hoy se usa en el ganado, en algunos animales que se colocan. Dios quiere colocarlo en un lugar donde el mundo tal vez no lo va a ver, pero verán nuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Entonces tenemos una señal que nos identifica como hijos del Dios Creador y Dios Redentor, pero también aparece la contraposición. El enemigo, hablándonos en la Sagrada Escritura, Dios nos advierte de la bestia y la adoración falsa, de la marca de la bestia. Daniel capítulo 7 y versículo 25 dice que un poder que se levanta, la bestia que sale del abismo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y lo ha estado procurando de mil maneras, solo que el encargado del tiempo y de la ley es uno más grande que el enemigo, y él tiene el control y nunca va a dejar que le cambien sus cosas. Así que el sábado que estamos guardando hoy es el mismo sábado que se guardó en la creación y es el mismo sábado que guardó Jesús después de 4,000 años de pecado entre Adán y la encarnación de Cristo. Mucha gente anda queriendo embolatar el asunto y hacer creer que no, que durante tantos siglos el sábado tiene que haberse perdido. No, si Jesús vino a la tierra después de 4,000 años de pecado y guardó el sábado que estaban guardando en la tierra, Él aceptó y nos enseñó que el sábado seguía siendo el mismo sábado de la creación, porque Él es el que se ha comprometido a conservar el tiempo. Así que hoy aún seguimos recibiendo el verdadero sello del Dios vivo al guardar la ley de Dios, especialmente su sábado como día de reposo. Pastor, el tópico que estamos analizando nos remite al mensaje del primer ángel que llama la atención sobre esa marca, ese sello, porque menciona adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Además ha dicho el evangelio eterno, no cambia. El mensaje del primer ángel conecta con el Creador, conecta con el sábado, conecta con lo que Dios nos enseñó y nos mandó que hiciéramos. Los otros dos mensajes de los segundo y tercer ángel son una sentencia para el que no hizo caso a la o no le puso atención al mensaje del primer ángel. De ahí que este mensaje para este tiempo final, el mensaje que debe ser conocido por todo el mundo, es que ha llegado el tiempo del juicio y que Dios nos va a pedir cuenta por la luz que hemos recibido. Nadie puede ir a la Sagrada Biblia hoy y decir que el día de reposo es el viernes, o que el día de reposo es el domingo, o que es el martes, o que yo puedo escoger cualquier día de la semana, porque eso sería negar la enseñanza clara de la palabra del Señor. El Señor ha dicho, Dios, Jesús, es el Señor del sábado, ese es mi día santo, y el que lo guarde será llamado bienaventurado. Nos invita el tópico, pastor, también a analizar o a reflexionar sobre la relación que existe entre adoración y lealtad. Una cosa tiene que ver con la otra. Definitivamente yo tengo que decidir a quién voy a adorar y esa adoración va a determinar a quién soy yo leal. Porque si yo estoy adorando en otro día de la semana que le pertenece a Perencejito, pues entonces estoy adorando y le estoy sirviendo lealtad a ese fulanito. Pero si yo estoy guardando el día de mi Señor, el que Él enseñó en su ley, entonces mi adoración y mi lealtad están declaradas al dueño del tiempo, al dueño de la verdad, al dueño del sábado. Yo me declaro su hijo, Jesucristo es Señor del sábado y yo soy un hijo del Señor del sábado. Así es. Pastor, volvamos a ese punto que usted destacaba de cómo era el sello en el anillo, donde se colocaba en el centro. En los 10 mandamientos, sin duda, hay un mandamiento que significa ese sello de Dios. Destaquemos lo que ese mandamiento dice. Dios quiere colocar en nosotros el molde celestial. En el tiempo pasado, cuando una persona se vendía como esclavo, lo marcaban. le ponían algún tipo de marca en su cuerpo. Y si se quería quedar para siempre con esa familia, le rompían la oreja, le hacían un roto en una oreja y pegado junto a la puerta de la casa. Eso está prácticamente enseñado en la palabra del Señor. Pero Dios, queriendo colocar su molde sobre nosotros, dice: guarda mi ley, porque mi ley es el reflejo de mi carácter. Por lo tanto, el que vive en obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios está recibiendo el molde. El que vive de acuerdo a los mandatos del mundo, a la tradición del mundo, terminará amoldándose y parecido al mundo. Ninguno puede servir a dos señores. Amaremos al uno, aborreceremos al otro. Jesús, el Dios del sábado, quiere ser mi Dios y quiere que yo reciba el molde para luego recogerme de esta tierra y llevarme a seguir guardando un sábado eterno con Él en el reino de Dios. A propósito de recibir ese molde, se afirma que mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es como llegamos a reflejar el carácter de Dios. El Espíritu Santo hace una obra increíble, pastor. El Espíritu Santo coge nuestra vida y la lava. Luego quita de nosotros el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Quita ese espíritu negativo y malicioso que a veces tenemos. Escribe su ley en mi corazón. Quiere poner un sello, una marca. Quiere que yo me parezca a Dios. La palabra del Señor dice, allá el apóstol Pablo, el apóstol San Juan dice que cuando Jesucristo, cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo, si hay una obra que quiere hacer, es colocar en mí el carácter de Cristo Jesús, traer la vida de Cristo a mí. Así como el Espíritu Santo es el instrumento de Dios para sellar, el sábado es la marca o el sello que me queda. Así que Dios quiere que yo me parezca a Él y lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de la obra de los 10 mandamientos en mi vida. Pastor, es importante aquí mencionar que el sello de Dios es una señal de pertenencia y de protección. Definitivamente en el tiempo final, en este tiempo en que estamos viviendo, la palabra del Señor dice que solamente seremos guardados aquellos que estamos bajo el pabellón de Dios. Vale la pena mencionar en este momento que los que están todavía en otros rediles y en otros caminos no podemos declararlos perdidos. Dios tiene todavía sus ovejas regadas en diferentes lugares, en diferentes religiones del mundo. Pero la palabra del Señor en Juan capítulo 10 y versículo 16 dice: a estas me conviene traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Si yo no soy parte de una familia, esa madre o ese padre de esa familia no me va a cobijar a mí y me va a declarar su hijo. Pero si yo me hago parte de esa familia, de la familia celestial, cuando venga la prueba final y el enemigo quiera destruir, seremos guardados en el pabellón, en los brazos poderosos de Jehová. Y como dijera el himno, bajo sus alas seguro descanso, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? El sello de Dios me da seguridad. Me guardará en el tiempo final. Qué importante eso. Y pastor, ya que hablamos de esa seguridad, se cita aquí a Efesios donde se dice que hay un regalo que se llama arras o garantía a todo creyente que recibe al Señor. Cada vez que se hacía un negocio, se daba un anticipo. Hoy decimos, pisamos el negocio. Te adelanto estos 20,000 para decirte que ese negocio ya está hecho entre usted y yo, ya usted no puede negociar con otra persona. El Espíritu de Dios nos fue dado como las arras, como el anticipo. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés y que permanece hoy en el corazón de los hombres es el gran anticipo que Dios nos da en la seguridad de que quien comenzó la obra, Él mismo la terminará. Dios no nos dejó abandonados. Él comenzó una obra en 6 días. En el séptimo descansó y hoy quiere que nos amoldemos a ese sello. No podemos recibir el sello de la bestia, el sello de Satanás, el sello de la tradición, el sello del mundo. Por mucho que una persona diga una mentira 100,000,000,000 de veces, nunca llegará a ser verdad. Siempre seguirá siendo mentira. Pero la verdad de Dios, aunque la quieran pisotear y quemar, seguirá siendo la verdad y permanecerá para siempre. Hay un punto importante, pastor, es que cuando se habla del sello de Dios, se dice que ese sello, dice aquí Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero cuando habla el capítulo 14 acerca de la marca de la bestia, dice que se coloca o en su frente o en su mano. Dios no puede obligar a nadie a que reciba su sello, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a los que se han entregado a Él, Él les coloca su marca. Pero no es lo mismo recibir el sello del mundo o la marca del mundo, que es pasajera, que lleva a la destrucción, a recibir la marca eterna, la marca de amor que me declara hijo de Dios ahora y por toda la eternidad. Es decir, nosotros tenemos que identificarnos plenamente con el Señor, reflejar su carácter. Pero los que reciben la marca o pueden hacerlo por convicción o pueden hacerlo porque les conviene ante lo que viene adelante. De riesgos, de pérdidas. De verdad, pastor, que es bien triste eso. Que el ser humano hoy y la filosofía que hoy permea el mundo es lo que me convenga. Si eso lo cree la mayoría, si eso está agradable, si me da ganancia. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Si me da ganancia, lo agarro porque me conviene. Pero con Dios no es conveniencia. Por eso es que la marca del enemigo puede ser colocado también en la mano. Pero la marca de Dios solamente en el carácter, en el espíritu, porque es la señal de obediencia de todos aquellos que nos hemos humillado y le hemos rendido nuestra vida para decirle: Señor, soy tu siervo y quiero obedecerte para siempre. El que es fiel en lo muy poco será llevado para ser fiel en lo mucho. Pero el que me negare delante de los hombres, dice el Señor, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted y yo estamos en el grupo especial de los redimidos, de los escogidos de Dios. Quien sea que nos esté escuchando, tú eres especial para Dios y Él quiere colocar sobre ti el sello de su amor, el sello de su pertenencia, de su aprobación, no por conveniencia, por amor, por lealtad. Perdón, pastor, que me alargue, pero es que no es lo mismo amar a mi esposa y servirle porque es que me conviene. Me tocó. Realmente siempre me conviene. Sí. La bondad siempre será conveniencia, pero no es lo mismo hacer un bien por conveniencia que hacerlo por convicción. Yo le llevo zapatitos a mi esposa y le compro detallitos y regalos, no solamente porque me conviene, sino porque la amo, porque estoy agradecido y porque vivo para ella. Así que Dios no quiere que vivamos por conveniencia, sino por convicción. Pastor, usted lo dijo, pero yo lo subrayo, ¿no? No podemos, dice aquí, significa al hablar del domingo, que es la marca de la bestia, que quienes ahora lo observan tienen ya la marca. Aclaremos ese punto un poco más. Usted lo aclaró al decir que la gente que está afuera no es porque esté ya marcada. La puerta de la gracia no se ha cerrado. La puerta de la misericordia permanece aún abierta. Y mucha gente en nuestro mundo no ha sido advertida. Por eso es que el mandato de Dios en Mateo 28:19 es: id a todas las naciones y haced los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todavía los que hoy no han entregado su vida al Señor tienen las puertas abiertas. Todavía el Espíritu Santo no se ha retirado de la tierra. Todavía sigue intercediendo. Y aquellos que una vez se creyeron sin esperanza, hoy reciben la seguridad de que todavía hay oportunidad de recibir el sello de Dios y de entrar en el reino para gozar eternamente con Cristo Jesús. Pastor, y en medio de tantas voces que se escuchan en el mundo, Apocalipsis aparece para decirnos: aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué los caracteriza a los santos? Tremendo. Primero déjeme decirle, pastor, que el ataque hacia la ley de Dios y el ataque hacia uno de los mandamientos de Dios es un ataque hacia Dios mismo. Así que el que se rebela contra uno de los mandamientos de Dios y trata de cambiarlos, sabe que se está rebelando directamente contra Dios. Pero la verdad de lo que estamos estudiando hoy establece para nosotros una relación de amor, de cercanía, de amistad con Cristo, que declara de quién soy yo y qué rumbo lleva mi vida. No vivo al garete, no vivo de cualquier manera. Estoy viviendo en preparación para encontrarme con un Dios vivo que ha colocado su sello sobre mí y que me guarda, que me lleva de fe en fe, de victoria en victoria, hasta que pueda estar en su presencia para siempre. Pastor, al final del estudio hablamos del sábado como sello. Nos remite a Hebreos, donde dice que aún queda un día de reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué esa importancia que tiene identificarnos con esa verdad que está en el corazón de la ley? Cuando yo empiezo a guardar los mandamientos de Dios, estoy buscando ser semejante a Jesús. Y la ley es reflejo del carácter de Dios. Entonces, yo no puedo salvarme por mí mismo, pero sí puedo ir al que me da la salvación. A través de la ley yo no alcanzo salvación, pero a través de la ley sí conozco al que me da salvación, y al ir a Él, Él me da esperanza, me da seguridad. Entonces, al recibir a Cristo, recibir su ley y guardar su santo sábado como día de reposo, yo no solamente me estoy asemejando a Cristo Jesús, sino que lo estoy recibiendo como el Señor de mi vida y estoy descansando en Él para que en su poder la victoria que Él ya logró la logre también en mí. Por eso podemos decir hoy con el apóstol Pablo: en Cristo soy más que vencedor. Cuando se afirma que el sábado, pastor, en este contexto del final del tiempo, es la gran piedra de toque de lealtad, ¿qué se está queriendo decir? Piedra de toque de lealtad. Toda persona en la tierra tendrá que decidir a qué Dios elige, si al Dios del sábado o al Dios de otro día de la semana. Es la piedra de lealtad porque yo ahí estaré definiendo quién es mi Dios, a quién sirvo, a quién amo, a quién adoro, a quién le rindo mi vida. Y pastor, esto también tiene que ver cómo gasto mi dinero, a qué lugares voy, qué tipo de amigos, qué como, cómo me visto, porque todo eso permea mi vida y me va enseñando cada día realmente para quién vivo y a quién estoy tratando de glorificar. Una persona que no guarda los mandamientos de Dios, pastor, va cayendo, va fallando, se va equivocando, se va desviando del camino y un día puede terminar en la oscuridad. Pero lo lindo de la lección de esta semana es que una persona puede estar hasta hoy viviendo en el sello de la bestia y todavía tiene oportunidad de caer en los brazos amantes de Cristo Jesús y recibir salvación eterna. Pastor, en este último instante, ¿la ley la obedecemos porque queremos ser salvos por guardarla o la obedecemos por amor al Señor? Dios no va a aceptar otra ofrenda que una ofrenda de gratitud, solo una ofrenda de amor. Si me amas, como resultado de ese amor, es que tú guardarás mis mandamientos. Que podamos demostrarle a Dios cuánto lo amamos al guardar su ley y al declararnos ante el universo hijos de Dios, recibiendo el sello de Dios y viviendo para siempre con Él. Frente a este tema del tiempo del fin, no hay otra alternativa sino tomar el camino que Dios nos indica que nos lleva a salvación. Gracias, Pastor Daniel, por compartir con nosotros. Muchas a ustedes, que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.